Ahora vamos a tocar una nueva canción que se llama Montañas de Agua. Cuando estoy dentro de la agua, mi deseo es envolverme en agua salada. Deslizaréme con mi tabla por montañas de agua. Energía, energía, energía, energía, energía positiva y una. Espuma blanca, mi deseo es envolverme en agua salada. Deslizaréme con mi tabla por montañas. Gracias.